que no te quiero. Hace tiempo no pienso en ti. No te empeñes en turbar mi tranquila soledad y procura por tu bien olvidar. No me busques, yo te lo pido, pues no quiero verte llorar. Mi cariño terminó, te lo digo de verdad. No me busques otra vez, déjame en paz. Digo de verdad, no me busques otra vez, déjame.